Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Estamos de Celebraciones. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Es que no te he querido molestar, pero hay una cosa hoy que es diferente a todos los programas. Lo que pasa es que la intro esta va todo tan junto que te lo tengo que explicar luego, porque aquí no cabe. Pues resulta que es el programa número 700, tío. Hostia. Casi sin avisarte ni nada, ¿eh? Joder. Y como es el programa número 700, vamos a hacer el típico especial del programa 700, que es hablar, pues... Los mejores momentos. Mejores momentos, Licorca, cómo nos conocimos en capítulos anteriores. Lo que hacen en First Dates cuando no les quedan friki para hacer lo que sería el programa estándar. Mira que esta introducción es así como de mantenerse en la lucha, seguir así para adelante. Y yo tengo menos ganas de hacer radio que la semana pasada. Fíjate lo que te digo. Estaba intentando leer de dónde es el licor de café Mejuto. Coruña. Bodega Mejuto. Coruña. Pero hostia, la letra es tan pequeña que no acabo de, ya, yo de ya ver la población. Yo ya necesito un palo selfie para leer. O sea, de lo que me tengo que acercar. Bodega Mejuto. Sí, pero población. Ay. En Melide. Está pequeño, ¿eh? Lo han hecho así como aposta. Para decir que no vean dónde se hace esto. Esto te he pegado chupitada y ya no lo leo, para Dios. Está fuerte eso, ¿eh? Esto está muy fuerte. Y rico, ¿eh? Y caliente un poco. Y caliente, a partes iguales, todo. No, esto está más caliente que ninguna otra cosa. Más que fuerte. ¡Hostia! Es que ha calentado el vaso. Calentado. Lo he metido en el congelador. Sí, luego sí. En el microondas. Luego traer el congelador. Es un ritual gallego. Pero esto es tan fuerte. ¿Cómo asustar al pulpo? Que hay que hacerlo tres veces. Lo haz de dos más, lo haz de cuatro más, tres es la buena. Está tan fuerte que como que el vaso se ha calentado. Se ha calentado en el y el posavaso debajo también. Gracias a camarada Alberto, que nos trajo me trajo la botella Coruña. Buenas personas son los gallegos, me cago en Dios. ¿Te acuerdas una vez que tú dijiste que no nos merecemos al oyente? Eso fue otra prueba, tío. Claro. ¿Cuándo hemos llevado a los gallegos? ¿Cuándo hemos llevado tú y yo una botella ratafía a un gallego? En la vida. Que a lo mejor le flipa, ¿eh? Lo prueba y dice, madre mía, esto lo mezclo yo con Red Bull, porque allí son así. No te la van a pedir, ¿eh? Igual que nosotros sí que pedimos cosas de fuera. Sobre todo de Galicia. Aromas de Montserrat. Son cosas que... Es que la bebida aquí es como la comida. Es que es mala. Es mala. Es como la repostería catalana. Si el otro día Ciudadanos... Sí. Fíjate tú, ¿cómo es la comida aquí? Que Ciudadanos sí. Hizo así como una comida así para la diada, para invitar a la gente. Hizo una paella. Estaba el pibón ese. La chavala esa, la Inés Arrimadas esa. Pero no hicieron ni butifa. ¿Qué dice? Voy a hacer... Algo catalán, unos ¿no? Unos calzó, aunque no sea temporada. O alguna cosa. Los calzó son de temporada todo el año. ¿Ahora ya sí? Sí, claro. Esos son cebolla. ¿Qué te crees que es eso? Pero yo creía que eso se hacía eso solo unos meses, como la sidrería. Eso nada, eso la se seta. Hace siempre. Pues... Yo ya sabes yo. Hizo una paella. Hostia, pero de esa que le echan moncheta y todo, jodida. Es que la de Valencia original lo lleva ya, pero vamos a evolucionar. Arroz con cosas le llaman. O sea, así, conejo y... Uf, eso es que ya está cosas fuera. Claro. Y, pero... y súper amarilla, ¿no? El producto ese alimenticio que es súper y una amarillo. Cosa que me gusta muy poco de las paellas gigantes sí. Es que las mueven con palos de esos de piragüismo. Con... ¿cómo se llama eso? Los remos, con un remo. Hay un deporte que se tiran las fichas así... con un palo de eso, en plan Bondi, así, a lo loco. Inventa una cuchara gigante, algo que le dé dignidad al plato. No, haz más paellas más pequeñas. Exacto. Si te da la misma faena. Una vez vi... Es más, según el anuncio en Fairy, puede lavar más paella pequeña que esa grande. Una vez vi que están haciendo un récord de esto de paellas gigantes del mundo. Eso existe aún, lo de batir esos récords, claro, de mierda. Pero a lo loquísimo. La butifarra más larga del mundo y luego la pinchan antes de cocerla. Estaban haciendo la paella y eso, claro, no aguantó el peso. O sea, estaba ahí de eso por imbécil, por no hacer el récord de la paellera que aguanta más paella adentro que el resto. Empiezan a volcar ahí garrafones, pata de conejo. Madre mía, ¿y luego qué va a hacer con esa paella? Eso. ¿Se lo va a vender al liquidador de Mega? Ese, que le lleva 25 pales de salsa tomate y se lo pule a otro por un euro más. Cago en Dios. Pues, tuvieron que ya se le. Eso empezó a perder, empezó a hacer agua, empezó a perder el paella por abajo. Pobre, más socarra que del normal. Tuvieron que llamar a un soldador. Hostia, girando la paella así. Gira tortilla de eso, ¿no? El soldador así dando. O sea, con los ingredientes dentro. Sí. Y el otro así. Metiendo plomo ahí. Hijo de puta, tío. Atando. Madre, gas azul. La llama azul esa, ¿eh? Eso no es bueno. Con la autógena. Eso se llama autógena. Ahí dándole ahí. Eso va a corromper lo que es el sabor, hombre. Tíralo. Sí, eso ya no iba a ninguna parte, pero eso ahora ya. Lo tira, llama a Telepi. Que siendo tanta gente en vez de 2x1, igual te hace 4x2. ¿Te hacen descuento? ¿Hablas con el gerente? Claro. Le dices, mira, quiero la mitad boloñesa y la mitad de carne. Carne lover, que lleva a todos los animales muertos del planeta. ¿Borde de queso? Por supuestísimo. ¿Puedes meterle doble borde? Yo creo que tres de queso. Lo importante en una pizzería es... O sea, cuando pide una pizza, sí, hay tres reglas que tienes que cumplir. Sí. Por orden, ¿eh? O sea, por supuestísimo, sí, no aceptar ninguna sugerencia de que está al lado del otro teléfono. No, o sea, no. Porque las sugerencias son todo. ¿Quiere usted la nueva pizza de patata brava? Ni que te ahorres 10 pavos, porque te van a meter la que lleva Nacho dentro. Que eso es un despropósito. ¿Nacho? O sea, descuelga el teléfono. Si quisiera Nacho, ¿tú crees que llama a Telepi? Te están hablando de Nacho. Claro, no estamos en el mismo universo. Una pizza. Vamos a guardar la dignidad, que a lo mejor podía ser un italiano el que llamara. Antes de esa norma número 1, habría una norma número 0, ¿qué? Pide a pizzerías que sean muy industriales. O sea, Domino, Telepi, ese no la... Ese flyer que ya te llega descolorido al buzón. El pomodoro. Que hace que vas y pincha. Ese no va a funcionar. De hecho, ni te la va a traer. Te va a hacer pizza ir a burger. Sí. Así como innovaciones que sí. No. Que si te fijas, no hay burger pizza, ¿eh? Por algo. Es el pizza, el hijo puta, que dice: yo le voy a meter aquí burger y nacho. ¿Alguien ¿Tú crees que alguien entró en la web diciendo: sugerencia@telepizza.es? Alguien le escribiría asunto, Nacho. Sujeto. ¿Os habéis planteado meterle Nacho a la pizza? ¿Quién sabe de pizza? Habrá recibido unos 100.000 para decidirlo. A nivel terrestre, a nivel mundial, ¿quién sabe de pizza? Italiano. Los italianos. Exacto. ¿Tú has estado en Italia? No, en la vida. Yo he estado en Italia muchas veces. ¿Me lo recomiendas? Al menos una, ya no digo muchas. Hostia, como de... Te voy a hacer una pregunta más concreta. ¿Me recomiendas ir a Génova y volver? Hostia, es que te recomendaría Italia, pero como todo el borde. La parte de Andorra solo. Toda la parte que queda muy alejado de Italia. O sea, como la parte suiza, parte francesa, Finlandia. Parte alemana. Finlandia. Bueno, alemana, no, austríaca. O sea, como todo el borde, sí, es lo rico de Italia. Pero el centro, Roma... Al contrario que la pizza, podríamos decir. Hostia, que el borde es lo que las chicas se dejan cuando las invitan a cenar. Venecia. Madre mía. Ahí no puedes entrar en coche, ¿no? ¿Qué vas a enterar, colega? Pero si eso es todo lo peor. Pero los bordes... Vale la pena, puede salir. El borde está rico. ¿Sabes? Como Cataluña, sí, que el borde está rico. O sea, lo de centro es mierda. Sí. Bueno, el borde exceptuando Barcelona. El borde exceptuando Barcelona. Pero el borde así, como de la Costa Brava para arriba y los Pirineos, sí, el bordecico ese, eso es rico. Podríamos decir que, haciendo pero la metáfora... Pero te voy a recomendar Cervera. La metáfora pizza-Cataluña-Barcelona sería el trozo relleno de queso. Que está más malo que el borde y que el queso, que los dos sumados. Yo he visto ese queso, eso viene en tubos, en bobinas, ¿eh? No es queso. No. Ya no, ya, te lo ponen así porque alguien lo denunciaría. Te ponen un asterisco al lado del queso. Claro, te ponen... porque se curan en salud y dice, va a escribir aquí, preguntando si es queso. Te pone así como compota de pomodoro, o sea, de pomodoro, ¿no? De mozzarella o algo así. Que la mozzarella ya es un queso malo. El rico, el bueno, sí. Ya está malo. Ya está malo. Que vienen bolas. Agua que el Spitz. Que vienen bolas con agua. Como el Spitz, eso viene igual. Eso la gente lo echa en la ensalada. Y pues, digo, no. Yo he visto el queso ese del borde y es como... ¿Sabes el cable de cobre que roban los gitanos? Esa bobina gigante. Es lo mismo, tío. Pero de queso. Conocía a un pavo que curraba en Telepi que se hacía bocadillos de eso. Decía que riquísimo. Por favor, tío. Por favor. Vamos a ser serios. Pizza no comía, ¿eh? Que hay gente que prepara así como... Que dice... Hostia, me he hecho una ensalada así súper rica de tomate así con mozzarella fresca. Sí. Con le he echado un poco de orégano. Con orégano. Claro, eso que, lo va a arreglar. Como para... Pero fresco o de bote. No, de bote, me fío más. Para el verano, o sea, que dice eso fresquito, como joder, que está rico. Burgo de Arias, ¿eh? Y de todo, ¿eh? El queso échale burgo... Échale al menos sal gorda, tío. ¿Por qué se llama queso de Burgos si no se hace en Burgos? Si no, ni en Arias, probablemente, ¿no? Que no sé. Tampoco sé si es población. Eso debe venir a lo mejor del castellano antiguo. Eso es queso de viejo, ¿eh? Yo era pequeño y había ya, ¿eh? ¿Qué? Pero comíamos queso de Burgos. No Burgo de claro, Arias. Claro, ahí está. El señor Burgo de Arias dijo, yo voy a poner un nombre comercial aquí. Que ni es queso tampoco, ni es de Burgos, pero lo voy a poner. Queso Frías. ¿Cómo? Es como el bueno. ¿Queso Frías? Sí. No, el señor Frías, ¿no conoces? No. Joder. Que es así como Campo Frío. Granja La Luz. No. ¿Tampoco? Joder, chaval. No estamos, ¿no? Entonces, tema... ¿Queso? Herrera de Pisuerga, todo eso. ¿Eso estará en Valladolid? Eso está en Valladolid también. Pero se lo sé por el río. O sea, que podría ser que no estuviera. Claro. Porque el Burgo de Arias no está en Burgo. Un día en te Burgo hablo... no hay nada. Tengo que ir a final de mes. No hay nada, ¿no? Allí nada. Morcilla, pero de la mala, además. La de arroz esa, ¿no? Hay más arroz que sangre. Quiero más sangre. Claro. O sea... ¿Cómo aunque, puede aunque ser? Que sea el carnicero que se saque la suya, pero ponga más sangre. ¿Cómo puede ser que su propio producto sí. sea más malo que en el resto de sitios? O sea, que teniendo ello diciendo, hostia. Le vamos a dar denominación de origen al malo. ¿A lo malo? Sí. Para que la gente pueda seguir comprando el bueno que es la de que cebolla. La del resto de. ¿Cómo puede ser eso? Pues hablando de gastronomía, ya cerramos el tema que tenemos sí. que hablar de lo serio. Joder, y del programa 700. Que viste que estuve en el Loro Charlie el otro día, ¿no? Y menú de puta madre. ¿Eh? ¿Qué te pediste? ¿Paella? Paella. Ojo, paella del loro. Gajazo de limón, ¿no? Pero caña de... Y te venía pollo de ese que le han astillado hasta el hueso del maltrato. No, no, hostia, pero... Ponle una tablilla o algo que se ha roto el hueso. ¿Un plato de paella? Pero que de verdad tenía así como... Que estaba perdiendo la conciencia. O sea, me lo estaba comiendo sí. Y que veía incapaz de terminarme el primero. Estaba así, como ese sudor frío. Ahí que me estaba cayendo porque me vino la chica súper simpática, la hija del loro. Sí. La hija de Charlie. Sí. Me dice, ¿quiere una caña de cortesía? Hostia. Eso es muy bueno, ¿eh? O sea, eso, pero también significa que te van a hacer esperar un rato. Pero ni un segundo. No. ¿Y la caña que te la tiras en la cara? Claro. Como un ciclista. O sea, me puso olivas ahí, me puso de todo. Caña hostia, de cortesía. Olivas a ti, ¿eh? Qué yo, rico, ¿eh? Yo diciendo que tirándola sea todo. Debajo la mesa. Pero apartándola. Me viene el chico, o sea, me trae sí. la carta. Sí, un chico Charlie. El hijo del señor Charlie. Y me dijo, la paellita está recién hecha. ¿Y en esto? Y yo digo... Eso lo dicen también en el Rocío, claro, cuando va chicote, ¿eh? Acaba de haber, o sea... Me ha traído así como 20 platos, voy a ver así como asimilar y luego sí. me... Que ni los has ordenado por orden alfabético, que esto es un sin Dios. Que yo quería la paella Charlie, porque sí. yo, la paella del loro, me fío. Sí. Pero digo, bueno, voy a leerme. Me leo el segundo, o sea, voy así para abajo, garbanzo en su jugo con alioli. Hostia, el jugo de garbanzo, eso es que va muy valorado, ¿eh? Estamos a 35 grados en Poliñá, ¿eh? Sí. Yo le echaría un poco de tabasco también, ya para no, acabar de adornarlo. Que no es cosa de... que eso puede matar a alguien, ¿eh? O sea, que, hostia, que luego tienes que trabajar, ¿eh? Yo cuando garbanzo vi tu menú... Garbanzo en su jugo, tío. El jugo del garbanzo es lo que tiramos de la lata. Supongo que será eso, y luego ese regando agua, ¿no? De alioli. Entonces me vino otra vez, el chico es insistente, lo sabe ya. Digo, póngame la paella y ya me voy mirando segundos. Por descarte. Porque ya esto. Me trae el plato de paella. Yo ¿podría ya se así... pedió la paella, pero con el jugo de los garbanzos del lado? Ahí yo creo que puedes pedir. Es de los sitios que te dicen sí a todo. Sí a todo, como un japonés o un chino. Sí a todo. Como debe ser, ¿eh? Como, pero por supuestísimo. Trajo ahí. Hostia, no había mejillones. Había hasta. ¿Sabes cómo las gambas esas que son como apretadas? que son más buenas que las gambas. Que le va pequeña la piel, ¿no? Sí, que tiene así como que... Yo no sé comer eso, o sea, no sé ni si dentro hay algo. Eso la aparta. Está así como blindado, que hay que partirlo así como a pulso. ¿Langostino? ¿Cómo se llama eso? Oh. No, más apretada. Como suprema. ¿Cigala o cigala? ¿Langosta? No, langosta no, pero es... ¿Es camarlán, puede ser? Camarlán es langostino, ¿no? Tenía las dos pinzas para arriba, en plan optimista. Tenía, era así como compleja, como un animal que como dice... Como un armadillo, pero del agua. Claro, como dice... No sé si pegarle una puñalada o... Claro. Un puñetazo aquí contra el plato, tío. Tuve que apartar ahí. Y luego chupar lo que aparezca. Hostia, cómo... Me costaba así como comer, ¿eh? Que estaba... Hostia, y pincha eso, ¿eh? Uf. Cuando lo abres, como no vayas al loro. Y plataco. Y luego entrecó, que me trajo una patatada ahí... Estaba ya así como a punto de enchufarme la manguera esa que te enchufa el manguito cuando vas al médico. Eso lo apretan mucho, ¿no? Para pedirte la tensión o algo, porque digo... Yo he cogido de la rodilla a un médico, apretando y diciéndole, ojo, que me está dejando el brazo como Popeye, ¿eh? Me notaba así como que veía todo mucho ya... antebrazo y poco bíceps. Amarillo, que estaba a lo mejor con una bajada de algo, de azúcar o de algo. O subida, vete a saber, que son momentos de duda. O subida, mete una patatada... Y empieza así a decirme, ¿qué le traigo de postre? Digo, hostia, croquetas. Chaval, digo, estoy sudando, digo... Una puta tregua, hombre. Déjame que afloje un poco, vete a pelearte con la mesa esa de gitanos. ¿Tienes ya 300 mesas? Claro, había una mesa ahí de gitanos que... Hostia, que... Me fijé así como habían comido y dije, ¿cómo puedes conseguir espurrear así tanto pájaro de orto? Yo digo, porque... ¿Tú sabes los panecillos esos que te ponen en Canarias? Sí. Que los tienes así como que machacando. Apuñetando. Pues como si hubieran... A veces tú lo haces del bar, ¿eh? Que si no sabes de qué va el percal... Como si hubieran cogido la torrada y la... Se hubieran guanteado así una al otro. Todo lleno pan ahí, digo... ¿Qué le has dado de comer a las palomas aquí abajo o qué? Digo, hostia, señor Charlie, respétalo un poco. Claro. Pero no se iban a eso. Había así a darme la brasa. Dijo, crema catalana... Que os trae ahí ya, claro, lo que sea. Que a ti es raro, porque a ti te suele gustar fuera de Cataluña. Claro. Más que aquí, no tanto. Es normal que la crema catalana cueste atravesar hasta lo que es llegar la crema, o sea... Pero de meter tira a fondo, ¿eh? Como, para hacer cuña. Como que hay un dedo de lago lado, o sea, así como de costra. El caramelo quemado ese, ¿no? Pero eso no tenía que ser así como una fina lámina, o hay que así que... No sé, hay que darle a escoplo... O igual un poco antes de calor primero para que ablande. Yo he visto mucha duricia, ¿eh? ¿Cómo salí de ahí, eh? Y he visto casos peores de conseguir agrietar eso, pero en ese último golpe que se quede la cuchara metida. Y ojo sacarla también, ¿eh? Ojo, que te la tienes que comer con los dedos. El señor Charlie, ¿eh? Hostia, ¿cómo salí de ahí? Reventado. Ay, pero petado, pero para... Dirección a casa, pero esperando que no me parara la policía. Digo, porque como me hagan la prueba esta... Voy a dar el alcohol, sí, y luego las drogas por lo que es el pimentón o lo que sea. Claro, si eso le han echado conservante alimentario de ese muy amarillo a tope. Eso debe subir. 0102 te lo da. Es la prueba de droga. Te voy a decir que yo hoy viniendo en la ronda me he encontrado, ahora que has dicho lo de la... Me había olvidado, la mesa de gitanos de al lado. Había un momento de atasco, pero yo ya veía que nadie, no pasaba nada, que era efecto gotilla. Pero hostia, el efecto gotilla, me he parado hasta yo, ¿eh? El tafané. Efecto tafané, para cotilla, para los que no sean catalanes. Que había en la ronda, sentados en un muro del Arcén, cuatro gitanos, tío, mirando la carretera, pero sin coche averiado alrededor. Coche. ¿Qué hacen ahí? Hostia, tío. Claro, estas cosas que tienen que pasar de un lado a otro, ven, puente de Valdebrón, o ven el otro, y dice, esto está como lejísimo, ¿no? Lejísimo. Voy a pasar por aquí, pero ¿cuándo van a pasar exactamente? No sé nada. He alucinado, ¿eh? Claro. De diferentes sexos y edades, los cuatro. Claro, eso a lo mejor. O la Berlingo, a lo mejor, que se le ha quedado tirado así como. Pero se le habrá quedado Martorey. Claro. Porque ahí no había ningún coche alrededor. Han ido así como caminando. Ya. Han ido tirando y dicen, lo vamos a ir haciendo así como camino. A lo mejor se han despistado en algún punto y dicen, ahora yo no sé si veníamos de aquel puente de aquel. Claro. Que eso se hace noche ahí. Y de ahí un poblado, Cañada Real, callejeros, y ya eso no para, vender droga, tío. Hostia, pues me he quedado hasta yo parado con el coche. Y digo, míralo aquí los chavales. Claro. Es que... ¿Pero qué le vas a decir? Va a ir la policía. Ahora... ¿Pero cómo le vas a entrar si no es comprensible? Claro. ¿Usted qué hace aquí? Que no puedo. Ahí no pone ninguna señal, ¿no? De que no puede, se puede acceder andando. a la ronda, ¿no? Y aunque la ponga, tampoco pondrá prohibido gitanos. O sea, claro, ellos dirán, no sé, sale un muñeco dibujado de prohibido, pero eso es un payo. Claro. Que vaya a saber yo. Claro. Estos son muy así. Me ha entrado una tía ahora, me estaba tomando un café en el bar. ¡Joder! Del chino, con su hijo ahí. Que su hijo se ve que quiere tener el pelo de largo como yo. ¡Hostia! Y han venido a ver, digo, mira la mujer, así que pispireta. Claro, ¿y qué le has dicho? Que llevo así toda la vida y que fenomenal. Se lo he explicado al niño, digo, a mí no me gusta el pelo largo. Pasa que en los últimos 40 años no he tenido tiempo, no he encontrado momento de ir a cortarlo, pero... Yo de ti me lo he cortado, esto da un calor. Te hace rockero, interesante, pero... Ojo. ¿Viste el otro día el del pelazo en el First Days este? En el... Voy viendo, pero el día que tú pusiste el que salían dos muertos, ese no lo vi. Ayer salió otra vez el Heavy. Con la rockera de Málaga esa. El del pelazo. Hostia, es que es como yo, pelazo, escritor, poeta, rasoda. Claro. Es que yo me he reflejado. Es que me falta la chaqueta esa de videoclip de Obús que lleva. No, pero tú has follado más que ese, porque dices que hace dos años que no. Pero así como preocupado para adentro, ¿eh? Decir, hostia, es que hace dos. Y como que lo echo de menos. Ah, no. Tranquilo, ese, tiene suerte, ¿eh? De que no se le ha puesto nadie sensato delante que le ha dicho, o empieza a cambiar cosas de ese aspecto, o va a estar dos años más sin follar, ¿eh? O sea. Y de eso saltando al bondage o algo así, que digo, primero... Hostia, se lo dicen en el lavabo a la chavala, ¿eh? Primero folla lo que es, así, a lo normal. Es misionero. Y luego ya vas como progresando, pero... Si te ves capaz, porque igual ya en esa ya te ves con una sudada que dices, hostia, no me falta ni ahora sacar la mochila de la cuerda. Claro, que a lo mejor el tío ha follado poco, pero... Como que se piensa que eso, como que es muy bueno, como que tiene unas expectativas que luego tú sabes que no son lo que son. Hombre, pero las expectativas las tienes que adecuar un poco a ti, ¿no? Pero ¿cómo se llama el de la silla de ruedas de Podemos? ¿Echenique? Echenique, alfeñique. ¿Tú te imaginas ese escribiendo un mail para entrar en los drafts de la NBA? Hombre, por favor. Tienes una expectativa. Es que a mí me gustaría jugar en la NBA. Sí, hombre, pero... Ensaya un poco antes, ¿no? Tírate un par de triples o algo. Que con esa silla te irá a ser más fácil waterpolo, a lo mejor, pero... Lo que me sale más que los adolescentes, los chavales estos, sobre... a lo mejor tienen una expectativa sobre lo que es el amor y sobre eso... Y el follar. Y el follar, que no se piense. Porque ven dibujos manga de claro, eso. Que eso... Claro, eso es un rato así, pero que lo pasan más mal que bien, ¿eh? No, que no te creas tú. De entrada, iba a decir media hora. 20 minutos en el mejor de los casos, que has perdido tiempo y te podías haber fumado un par de cigarros, eso... Ya no te los vas a fumar. Calor, o sea, calor, sudor. Luego, imágenes lamentables. De así. Y el abrazo ese de luego, con toda la sudada. En calcetines, o sea, que te tienes que ver así, como muy lastimoso. Luego, si... Ayer se lo dijeron a uno, ¿no? Que llevaba la cara tatuada. La chava dijo, hombre, al menos bájate los calcetines, porque... Y bueno, los calcetines así como un jugador de baloncesto también. Es que me gusta el hip-hop, ya, pero hombre. Baja un poco ahí. Que lleva una de calcamonía ya en el cuerpo que ya sobra en la mitad. Que la gente que tiene, como ve películas porno, o sea, la gente lo que pasa es que tiene malabarismo. Ve mucho porno y dice, hostia, esto es como súper bueno, están ahí media hora follando, no ahora suda para arriba, nadie. Para abajo, que si cuatro patas, que si esto. Ahora entra la madrastra. Cachetazo en el culo. Madrastra, pero... no hemos hablado más que Nochevieja y un par de noches más, pero quiere que se la zumbe también. Pues venga, hermanastra y madrastra, toda la no vez. Eso no es así, ¿eh? Eso... Raro que pase, si entra la madrastra... Te va a echar a patadas luego, de casa. Te ves ahí sentado en el banco del parque, con el pantalón así por las cuclillas y como eso pasando ya, un rato justo, justo, ¿eh? Es más real, que tiene bastante de goma cedida, lo que es pantalón de pana, eso ya se hace. Pero claro, es que no se lo van a explicar en First Day. Claro. Que eso ya lo tenía que hacer Sobera. Está como chirría la puerta de entrada y a decirle, cuidado, que igual follas aquí, de tan loro. Y no va a ser con la camarera esa morena de gafas. Claro. Que no necesita gafas ni necesita nada. Claro, con la voz. Es que la señora le pasa algo que cuando llega dicen, hostia, me gusta el camarero, hombre, tal, lo otro. Claro, tío, me gusta también. Claro, es que no te jodes. No, mira, yo digo, claro. Gente que entra dándole manotazo a Sobera para apartarlo. Ponme un corte. Ese también me gusta a mí. Claro. Joder. Pero tira. Pero así. Te va a venir un agricultor con gafas. Claro. A ver cómo lo gestiona. Pero es que al agricultor como que le hacen muchísimo asco. Déjase, hombre, que. Hostia, no, es que no me gustan con la dentadura postiza. Bueno, es que ese hombre no ha abierto la boca todavía. Déjalo ahí. Espérate. Y ya. Que puede que la obra sea peor, pero dale un poco de cuartelillo. Las luego mujeres entra, maltratan mucho, entra ¿eh? Entra el señor de 50, que entra una señora de bailar en fiesta mayor. Hay un primer plano en una entrevista y dice, yo no entiendo nada, pues yo dije que quería una de 20. Hombre, por favor, señor, tiene usted 50 años. Ya hemos preguntado a todas las de 20, pero no ha querido venir ni la que es así muy gordita, que no sabe si es lesbiana o no. Una que sale cada semana porque no pilla. ¿Por qué tiene esas expectativas la gente? Pues porno, tío, que pica alto. Ya, la gente pica, pero no alto. Que te viene el fontanero y está bueno. Ay. Que le pica a la vecina y está más buena que el fontanero. Eso es un locurón. Pica altísimo. Vas a probar con una expectativa, ¿no? Es que mi tipo es ideal. O sea, claro, unos prototipos que dicen, claro, si esas le gustan a todo el mundo. Claro. Y esos chicos me gustan hasta a mí. O sea, tal y como lo describe. Que están ahí opositando a funcionarios, por no decir picoleto y era cosa. Dicen funcionarios. Claro, pero no te va a venir lo que te va a venir. Asúmelo, pero a la que le presenta, las mujeres, veo que son así, peores que los hombres, porque son así como más inconformistas. Que les traen un chaval y dice, joder, es que. No es prototipo de hombre que a mí me gusta. A mí me gusta el camarero. Y vuelta a mula trigo, hombre. El camarero ese no sabemos ni si le gustan las mujeres. Está ya poniendo quinto. Hostia, ¿cómo es la gente? Pero concéntrate en el chaval, dale una oportunidad. Claro, claro. Que es de pueblo, que es campesino, que vale, pero joder. Que tiene 35 años y es virgen, pero bueno, porque dale ahí, hasta despistado. Si solo quiere un pico o un beso en la frente, ese hombre. Si es diseñador gráfico en el pueblo, nadie diseña nada, que las granjas vienen solas. Se está arrastrando. El chaval ya se ha arrastrado, te ha dicho que se van a reír en el pueblo de él y aún así ha venido. Y le está ahí como hiriendo. Le está haciendo muchas preguntas cuando la primera ya lo había descartado. No preguntes más, claro, no hagas daño. Claro. Y luego, chaval, lo ponen así, ¿te gustaría tener una segunda cita? Y dice, hombre, pues sí, a mí me gustaría porque lo encuentro una persona interesante. Claro, la quiero conocer más. Y luego le preguntan a ella. A burlarse, tío. Claro. A burlarse que no. No lo humille. No lo humille. Que a lo mejor dice, es que yo buscaba a un tío que supiera bailar bachata. Por favor, tía. Que este hombre es diseñador gráfico. Te ha regalado un peluche grande que es un emoticono con la lengua afuera y un ojo guiñado. Ha hecho muchas cosas por ti. Un emoticono, tío, de peluche. Eso no lo encuentras en un todo a 100, ¿eh? Hostia, ¿cómo y aún así, no, es que yo... Pues sería que... El otro día los dos chavales que fueron así a los encontrarse... Muertos. Gays. Me gustó muchísimo el comentario este de que estaban así como una conversación disparatada y todo era fenomenal. Y uno recapacita y le pregunta a otro. Dice, ¿te he dicho ya que morí en 2013? Por ahí. No hace mucho, ¿eh? pero dando fecha, o sea. Hostia. Que el otro seguiría diciendo, ¿pero qué quiere? El otro lo más que le dijera, ¿pero a qué te refieres con morirte? Una pregunta de una persona normal que no está loca. Exacto, ¿cómo lo lleva? Y el otro dice, hostia, pues yo en 2001. Y el otro tampoco pregunta, como dice. Hombre, mostrando respeto, diciendo, hostia, este es un veterano ya de los muertos. Lleva 15 años muerto, ¿eh? Mira qué bien va el chaval. No a los Walking Dead, que todos arrastran un pie o malformaciones genéticas. No puede haber ahí alguien normal que vaya... El camarero, pero está esquivando, tía, con gafas y los dientes mal puestos. Y pues no mira arriba, haciendo cócteles de mil colores, ¿eh? ¿Tú has visto qué colores saca? Ahora uno azul celeste. ¿Qué le has echado a esa? ¿Qué han mezclado ahí? Solo he visto una chavala que se haya pedido un gin tonic. Una persona normal. ¿Una caña? Claro. ¿Qué tío me pido yo cuando voy por ahí? Una caña, tío. Una caña. Y si me quieren enseñar alguna bebida así como esto, yo pregunto y le digo, a claro, ver. Y ponle al chupito, no ponga un copo grande porque no me va a gustar. Poquito a poco. Claro. Todo esto. ¿Habrán pillado a alguien ahí metiéndose un trabucazo en el lavabo? O sea, de ver a la chorba o al chorbo y decir, yo voy a meterme un tiro al lavabo y vuelvo. ¿Tú sabes que que han pillado un chaval así en una discoteca en Madrid? No. Una discoteca esta famosa. Mataron a uno en mi barrio el otro día, la discoteca latina. El Fabric o una discoteca esta como que van los famosos. O sea, de estas buenas de DJ. Sí, a los pachá de antes. De pagar dinero. Se ve que la han pillado así, que llevaba 3 días o por ahí o 4 días, que se había quedado escondido. Sí, dentro. Dentro, para quedarse para la próxima fiesta, para el próximo fin de semana. Que bajó de Burgos. Buscando papelas, ¿no? Se ve que bajó de Burgos, que dijo, ahora yo me voy a volver hasta Burgos. Es tontería. Solamente morcilla, ya que bajaba hasta aquí. Claro. Me quedo escondido, lo que es ahí, debajo del escenario, debajo del podio. En algunas tarimas, el domingo por la mañana ya, para el viernes noche. Esto se me pasa enseguida, lo que son 5 días. tirado sí. aquí en el suelo. Se me pasa enseguida, a los 5 días, y probablemente se me pasa enseguida el morado que llevo de mil drogas mezcladas. Esto se me va a bajar ya. Pero, ¿en qué momento recapacita y piensas que eso es una buena idea? Dice, me quedo aquí y ya no pago entrada. Que estamos hablando igual de 6 pavos, ¿no? Con consumición. O sea, que no es un ahorro de 3.000 euros. Hombre, esas discotecas son caras, pero por muy caras que sean, te voy a decir yo que te salen las cuentas. Aunque sé. ¿Y qué te va a alimentar? ¿De las rodajas de limón, de los vasos? Se ve que comiendo rodajas de limón y de naranja. ¡Claro! Con lo que acida eso el estómago, ¿eh? Han venido así a pasar el mocho. A lo mejor de la semana siguiente. El azúcar del borde de los vasos, de los San Francisco. El limón es fuerte. El limón, échaselo a los berberechos y poco más. O sea, un producto. No tiene. Chupando limones y naranja. No sé si pasas una semana, ¿eh? Tú sabes. A mí me gustaba. ¿Sabes el limón ese que hay un helado dentro? Que te viene con una tapa. Que es la piel, es humana, digamos. Que la piel es real. Pues ya no existe. Ahora. O sea, eso era todo un limón cortado por arriba. Ahora es. Te venden solo medio. ¿Y el otro medio? El otro medio se lo deben vender a otro. Pero vete al Mercadona que verá. Que ahí hay un problema, ¿eh? Yo no lo he vuelto a comprar, ¿eh? Desde que he visto esa presentación. Pues se ve que al chaval le han pillado así como con 7 gramos de hachís. Son muy poco, ¿no? Son muy poco y además como que da hambre, que no es una. Que no es una droga para. De cara a la semana. Ya. Que dice, hostia, voy a pasar la semana. Porque. Eso te va a dar hambre, ¿eh? Más rodajas de limón aún. Tú imagínate, el tío lo consigue su meta, empieza la fiesta, te mira en los bolsillos y va sin falopa y sin nada. O sea, ¿cómo encara después de haberte? Claro, tú imagínate, conoce una chavala. Sí. Llega ahí a la fiesta al siguiente día y te dice, ¿qué tal puta madre? Y dice, no, si yo llevo toda la semana aquí escondido. ¿Tú te imaginas cuando llama? Mira, te voy a decir otro escenario. Rollo martes, no, miércoles. 2 de la tarde. Llamada en Telepisa y que te digan, tráeme una 4 estaciones a la discoteca esta que debes decir. Eso está cerrado. O sea, es miércoles a 2. Y que rollo, puerta de emergencia, te asome la cabeza un poco. No, trae para aquí. Que estoy de rodaga de limón ya hasta los huevos, tío. Porque ese hombre habrá tenido llamada a Telepi. ¿Cómo se ve el ser humano? ¿Habrá dejado un botellín en la puerta y habrá salido a fumar un cigarro fuera? Porque esto no se puede fumar, ¿eh? ¿Cómo se ve el ser humano en una encerrona de esa? O sea, ¿en qué punto tienes de no retorno de llamar a la policía o a 112 o algo y decir, mira, sácame de aquí porque... Te voy a dar un dato más. En la bajada Burgos-Madrid, que iban 4 adolescentes mal peinados en el coche... Cuando vuelven 3 y el conductor le da de atrás. No, que dice que se queda. Si ¿Cómo es la movida, eh? Si es colega tuyo, tú te lo llevas. Aunque sea arrastra. Tú eres colega mío y me explica ese plan. Aunque sea con la taja, ¿eh? A mí me habéis sacado de una discoteca de Trema estirones y me habéis metido en mi coche y mi coche andaba solo, que yo no lo llevaba. Porque somos colegas. Pues yo me habría quedado también en el garito allí hasta que vuelva a tocar mi banda. Dentro de 10 años. Vamos a poner un tema. Sí. Vamos a pinchar del Jaio Musicail de Berri Txarrak la canción titulada Berba eta Irudia. pues habrá que hacer algo especial de 700 programas, tío. Sí, joder, macho. Y que sepa la gente, sí, que tú y yo somos más de Tría que de Colau, ¿eh? Nos ha quitado el cuadro. Nos ha quitado el cuadro. Ah, podemos, quedamos un día para ir a verlo al museo. Claro. Antes no podíamos ir a ¿claro? verlo. Claro. Pues le preguntaremos al chaval si quiere venir. Claro. ¿Eso dónde está? ¿Pero debe estar expuesto o algo? ¿O lo deben tener guardado así como en la rebotica? El cuadro. Estará expuesto, ¿no? Sí, el cuadro, ¿no? Del alcalde. Puta madre, ¿eh? Ese chaval. Ahí tiene trabajo. Sí, dibuja bien, ¿eh? ¿Cómo que dibuja bien? Me cago en Dios. Hostia puta, ¿eh? Qué detalle. Hay gente buena, tío. Joder. Lo que no sé es por qué todo esto a gente que dibuja escucha el programa. ¿Y por qué lo quita? Esa señora para poner así como catalanas ilustre. Que no es ilustre el señor este que ha pintado. Ay, el programa de radio. Claro. Pones ahí foto de una señora, que esa señora puede ser ilustre o puede no serlo. No está ilustre. A lo mejor está ilustre. ¿Qué lo ha visto? ¿En la Wikipedia? ¿No te gusta el cuadro? 50 mujeres más ilustres de Cataluña, así en ranking, a lo Excel. Claro. Deja el cuadro ahí. Claro, ¿qué sale de ilustre? ¿A Ferrusola? La claro, mujer de Núñez, que hacía el césped campo de base, que había conejos y todo allí. Claro. De lo mal que estaba. Un cuadro ahí, colaboración ciudadana. Claro, radios libres a tope. Ya está ahí el chaval ahí. Eso le ha costado al chaval ahí. Se ha dibujado medio champion, pero así al óleo. Pero con Dios. Técnica mixta, técnica óleo, técnica mixta. Y tiene ya ahí por cuatro fotos, ¿no? Es que la mujer suele usar. Ya, ya, sí, hay gente ilustrísima, o sea, ilustres, pero no lleno de fotos. Claro, y no ponga 50, pues con 25 ilustres. Con 50, fatal, 25 ilustres, ¿eh? 25 normales. Ha dado colado fatal, ¿eh? Claro, tío, mira, ¿se te ha visto la que está liando en Pueblo Nuevo? Pero en todos sitios. ¿Pero dónde lee azules en la calle, tío? ¿Cuándo se ha visto eso? En todos sitios. Esta señora, manifestaciones y todo. Al final nos va a vivir mejor en España que la independencia. Mal, ¿eh? La independencia el otro día. Manis hay, pero ¿cuándo se ha visto ahí el presidente? Así, una manifestación donde esté el presidente de Cataluña. Eso no puede ser bueno. ¿Qué es? Salía el cantante Sopa de Cabra así a dar mítines, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ese tío me ha pedido fuego dos veces ya. En el Paseo de Gracia, con años de diferencia. Y fumando le he dicho que no, ¿eh? De no, no, yo no fumo, a mí no me marees. No de fuego al cantante Sopa de Cabra, tío. Bastante pero daño ha hecho. Pero si los políticos no iban a manifestaciones. Pero ahora sí, porque es que se ve que ya está hecho, ¿eh? Lo de la independencia. Pero ya, ya, ya. O sea, a punto. Claro. Ahí, se está cociendo, o sea, es... ¿Sabes ya el chuchup? Que espérate que nos vayamos sin votar, ¿eh? ¿Cómo que nos vayamos? Pero ni referéndum ni nada. Pero muertos tú y yo, y esto no... Muertos, pero muertos como estaban los de First Date. Cenando muertos. Cuando... ¿Tú quieres hacer un referéndum? Tú imagínate. Yo sí, yo quiero. ¿Quieres hacer un referéndum? Yo soy de la CUP, dice, acuérdate. ¿Claro? Claro, pero normal, pero así como con conciencia. Sí. Claro, a vamos a hacer un referéndum. Porque la CUP yo lo he escuchado diciendo, vamos a hacer un referéndum. Y el otro está diciendo, bueno, pero es que nos tienen que dar permiso. ¿Pero cómo te van a dar permiso? Claro. Si eso, para eso no se da permiso. Te está diciendo que no. Que para esas cosas no se dan permiso. Tú mira, ¿tú te acuerdas cuando el corneto era frigolín? En aquellos años, cuando era frigolín, estábamos hablando. Tú ibas a la nevera y veías allí que habían comprado una caja de seis frigolín rumbero que llevaba eso, fruta confitada y todo por dentro. Los jóvenes no sabéis lo que habéis perdido. Y abría el congelador y le decía a tu hermano, yo me voy a zumbar un frigolín rumbero. Y a lo mejor tu hermano te decía, hostia, preguntarle a la mamá que igual no te da permiso. Sí, los cojones te voy a preguntar. Yo me como el frigolín, meto papel de plata así dentro del cucurucho ese que viene, lo vuelvo a dejar ahí. Y que le reclama el supermercado luego al economato. Doctor, las cosas se hacen así. Pero ¿cómo te crees que me habría comido frigolín? ¿Aún estaría en el congelador? Si mi madre es de guardar. Pero tú... ¿Tú te crees que toda tu madre le dice, por favor, si guarda la viruta al jamón serrano para cuando hace lenteja? Mamá, que esta noche he pensado pillar falopa y me hace unos tiros. ¿Me das permiso? Eso no te va a dar permiso, no. Por enrollar que sea. Claro. Eso no te va a dar permiso. Esas cosas se hacen y luego ya te atiene a las consecuencias. Y el caso inverso también. A lo mejor tú te levantas, yo me levanto a las 12 del mediodía. Recién levanto al lunes. Que te despierte tu madre en la cama así y te diga, venga niño, levanta que hay que ir a por falopa. A lo mejor le dice, hostia, espérate a las 7 de la tarde o algo así, ¿no? Que esté el camello un poco visible. Claro, que tampoco. Tampoco. Esas cosas no son así. Claro. O que venga tu madre, que estéis ahí viendo la tele por la noche. Estoy hablando así en un papel de súper soltería. Y a lo mejor te dice tu madre, yo estoy por follarme al vecino. ¿Me das permiso? Hombre, por favor, madre, tía. O sea, no me cuentes tus... Es que esas cosas no se preguntan. Ni ida ni de vuelta. Es que esas cosas... No hay confianza. Claro. Si es que cosas... Si ni las conocemos apenas a nuestras madres. No hay que contarlas. Esas cosas mejor no saberlas. Tú no tienes que pedir... A ver, tú que quieres independencia. Exacto, ¿no? Exacto. Yo quiero independencia. Claro. Pero yo no voy a pedirle a ninguna manifestación. Claro. Porque sé que no me la van a dar. Claro. Eso sería como si Siria o quien fuera... Se gastara el dinero en una tarjeta prepago de esas para llamar a la Casa Blanca y decir, oye, por favor... Por favor, deja de tirar escombros desde el cielo porque tenemos el pueblo hecho un puto sin Dios. Y que el otro te diga, hostia, pues mira, hace bien decirme porque no habíamos reparado en eso. Vamos a parar. ¿Eso no pasa? No pasa. Claro, eso dice que ahora te voy a tirar más chatarra atómica. Eso no se pide. El hombre está convencido y dice, no, porque las cosas hay que hacerlas bien, hay que esto, vamos así, paso a paso... Así no se llega. Claro, la Constitución. La Constitución. Estamos en un bucle, doctor. La solidaridad con los pueblos que no tienen tanto dinero. Es que eso. Pero eso no está bien empleado por pedir permiso. Eso se dice, referéndum, tal día. Como cuando hay una quedada. Sí. Tal día, aquí, a esta hora. Quien pueda venir, que le esperamos 5 minutos. Si no ha llegado, claro. Nos vamos. Te ya esperamos en el bar, ya. Te esperamos en el bar. Claro. No se pregunta. Eso es la desobediencia esa. Tiene que ser así. Pero es que ya no es ni desobediencia eso. Eso es hacer... A ver, si crees que las cosas se tienen que hacer... Sí. Se tienen que hacer y ya está. Claro. No hay que mirar atrás. Ni adelante. Ni adelante. Es que no hay que mirar. ¿A qué hemos venido a jugar? ¿Qué puede pasar? ¿Que se llene la calle de tanque? Es igual, si no hay aparcamiento tampoco. El otro día se pegó un chaval en contra de dirección. A lo que malamente le llaman kamikaze, porque eso no es un kamikaze. No, un chaval que se mete en la autovía. Eso que le ha subido mal la guata. En contradirección se pasó 25 kilómetros en contradirección. Sí. La gente llamando que hay un tío que está a 15 kilómetros, 25 kilómetros en contradirección. Que, aguantando a la mujer al lado, que te dice a ver si va a ser tú el que va al revés. Que se tuvo que dar la vuelta y meterse en sentido contrario otra vez la autovía. Otra vez en contradirección, otros tantos kilómetros hasta metérsela, porque se pegó 25 y no fue capaz de... No, estaba esquivando los coches. ¡Dale ahí, hombre, gas! Dale, va. Leyenda urbana de esa, de que si te viene un coche en contradirección de noche, a oscura, y le haces luces, que va por ti. No, pues si te parece, le pago un almuerzo de cazadores por la mañana, no te jodes. ¿Qué quieres que haga si me viene un coche lanzado de frente? ¿Tú has visto el otro día el portugués ese que iba con el tren por Galicia? Que lo han echado ahora como las culpas de que ha matado a la gente y todo. Que va muy rápido el tren. El pobre. En Porriño. En Porriño. O sea, es que la gente no sabe. La gente no sabe. En Porriño. O sea, como sale la alcaldesa de Porriño diciendo... Nosotros... Ya... O sea, nos lo veíamos venir porque los trenes pasan... Todos follados los pasos a nivel de tanto reventado aquí. Están entrando coches por la ventana en el cuarto o segunda. Dice... Y ya lo habíamos avisado, pero no nos hacen caso. Por favor. Si sí, escucha nuestro programa hace 10 años, que sabe que ahí los trenes van por el aire a los Japón. Coches, y los coches y los camiones. Claro. Si cada vez que voy a Galicia me envías tú una noticia de alguna aliada. Es novedad. Dice, no, es que iba a 118 kilómetros por hora en un tramo a 30. Pero a ver, ¿cómo va a ir un tren a 30? ¿Pero qué tramo es ese que uno tiene que ir a 30? ¿Quién ha diseñado esa curva? Claro. ¿De Fórmula 1? No, es que está en obra. Hostia, pues no hagas obra porque un tren no puede ir a 30. Es que si va un tren a 30, claro, y yo voy dentro, reviento la puerta y saco al conductor a patada. ¿Cómo va? Y me pongo yo a conducir, a hacer el caballito. Teniendo que ir a Portugal. Claro, que ya no vas a gusto, ¿eh? Tía, que tienes el caldo verde ese que hacen ellos así, que está... Madre mía, platos de arroz por todos lados. El cocido ese. Toalla. Y el se te va a calentar el Mateus y tú dices, ¿a 30? ¿Cuándo vamos a llegar a Oporto aquí? Claro, tienes que ir a Tui. Date la vuelta, has llegado por todas las 1000. Claro. Se te ha calentado el vino verde. Estaba ahí el portugués, ve el cartel de 30 y dice, pero ¿cómo coño voy a ir a 30? Claro. Sí, salían amigos del conductor y decían, lleva 20 años haciendo esta ruta a 120 como un campeón y no pasa nunca. Claro. Él iba a 120 en una velocidad a la que tiene que ir el tren. Claro, él iba bien. A lo que dé. Lo que no está bien es que haya un tramo que haya que ir a 30. Pero tú vas por la autopista a 120. Sí. Y de pronto te veo una señal. A 60. No a 60. A 30. Y te mete así como por un carril solo. Eso. Ahí va a haber 120. Eso va a haber un accidente seguro. Claro. Estoy pagando aquí unos peajes y me va a poner a 30 ahora. Hostia puta. pues ya le han echado la culpa. Eso es como cuando llegas al peaje, que hay más cabinas con aspa que con flecha verde. Claro. Si hay paro, mete ahí gente a trabajar y pon flecha verde en todos. ¿En todos? Ya, abre barreras. Claro. Hay retención. Claro. ¿Qué se hace cuando hay una retención? Matar a alguien cercano, tío. ¿Qué va a hacer? Hostia, que se lo va a pasar el programa y no vamos a ir al relato. Ya, a ver. No puede ser, tío. No he puesto ni música ni nada. Madre mía, ¿eh? Oye, y se nos acumula la faena, ¿eh? Sí, habría que hablar con alguien ya para que llegue el invierno, ¿eh? Porque yo no aguanto esto. Hace calor. No hemos hablado del Barça, que perdió el otro día, de tiki-taka. Qué equipazo, ¿eh? Madre mía, tío. Madre mía. Hay más rubios que morenos ya en el Barça, tío. Guardiola le ganó a Mourinho. Qué mal que juega, ¿no? El Barça. Bueno, creo que los Asuna no juegan mucho mejor, pero bueno. Oye, que tenemos que ir al Sasso a hacer un programa, tío. Sí. A ver si mira ya la agenda. Esa gente debe estar ahí preparando sitios para comer, bolsas y de todo, ¿eh? Esa gente es muy operativa. Sí, tenemos que ir y es eso, tenemos que fijar una fecha así, pero que no... Porque por Skype ya quedó claro que no... Medios no hay. ¡Qué va, hombre! Eso se va. Si se va, vamos a acabar antes yendo que... Claro, eso va ahí. Intentando instalar el Skype aquí. Tomamos algo... Allí. Sí, ¿eh? Y ya vemos. Y ya vamos viendo así la cosa. Nos llevamos nuestro equipo. Claro. Nuestro equipo cabe en una mochila. Sí. Hostia, esto como difícil, ¿eh? Para... Pon Platero y tú, tío. O Manolo Cabezabolo. Cosas de esas que te gustan a ti. O sea, a mí para el relato me vale todo. Mira, voy a poner un grupo que se llama Jazz el Destripador. Que es un grupo que me gusta mucho. Juego de palabras y de todo, ¿no? Un tema que se llama Un sudaca en el Corte Inglés. Hostia, es raro que tú digas lo que pinchas de fondo, ¿eh? Sí. Porque ni cuando te escriben un mail. Pues para la gente que así que coja el concepto, que diga, hostia, vaya temazo que ha puesto hoy Adicto, así. Como esto no lo va a encontrar en ningún sitio, porque es música de círculo cerrado. Sí. Que... O semiabierto, en, todo, o sea, en el mejor de los casos. Que sepan que es de una banda legendaria de jazz que hubo, sí, en Barcelona como hace 10 o 15 años. Y un tema que se llamaba Un sudaca en el Corte Inglés. Me parece. Buen tema. Bien. Pues el doctor Arrimia hoy ha preparado un relato que se titula Hedonismo. No sé si nos hemos perdido. Bueno, sí lo sé. Nos hemos perdido hace mucho tiempo. Pero no sé si nos hemos perdido más de lo que nos creemos. No sé si es por la perspectiva o si será por el paso del tiempo. Pero sea como sea, estamos a años luz de donde deberíamos estar. Y ahora que se nos plantea la posibilidad de modificar el tablero en el que jugamos, es normal que el miedo presida la mesa. Tan normal como absurdo. Y tan absurdo como humano. Se nos plantea la posibilidad de romper un país. Se nos insiste desde aquí que sería un paso adelante en nuestro progreso. Y se nos advierte, desde el otro lado, que caerá sobre nosotros todo el peso de la ley. De su ley, la misma ley que llevamos toda una vida eludiendo. La misma ley que tan solo nos preocupa cuando salimos de casa de nuestros camellos con los bolsillos llenos de los vicios que nos ayudan a combatir esos mismos sermones. A mi entender, la ecuación se resuelve de forma muy sencilla. Si por mí fuese, rompería cualquier país en cualquier momento. No me importa ni cuándo ni por qué. No me importa nada en absoluto. Me basta con desayunar a la mañana siguiente leyendo sus mierdas en sus periódicos. Me basta con verles perder los nervios en sus tertulias. Me basta con imaginar sus berrinches cenando en su casa. Me basta con joderles la vida un poco, tan solo un poco. casi nada en comparación con lo que nos ha jodido la vida a nosotros. Ese país de mierda con el que se llenan sus sucias bocas. No necesito más motivos que esos. Nada más que ese placer momentáneo hasta que llegue el momento de odiar otras patrias aún por descubrir. Con las drogas me sucede exactamente lo mismo. Las abrazo para extraer todos sus placeres. Me abrazo a esos vicios sin pensar jamás en las posibles consecuencias. Solo pienso en disfrutar. Y cuando se acaben, ya veremos qué haremos. Pero si alguien pretende que me preocupe por lo que sucederá mañana, lo tiene crudo. Porque siendo realista, no me preocupa ni lo que sucede ahora. Cualquier amenaza de estar incumpliendo la ley me llega con un retraso de más de 40 años. Cualquier posible consecuencia negativa para mi persona la asumo como parte del circo. Bien harían nuestros gobernantes de pensar de igual forma. Porque dedicar tanto empeño en asustar a una población que tiene las maletas hechas parece un completo sinsentido. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. ¿Usted a algún funcionario golpeado? Sí que lo golpeé. ¿A quién? Pues a los funcionarios que vi que estaban por ahí, que me había enterado que le habían dado una paliza a un compañero. Vale, ¿le persiguió usted hasta el vestíbulo? Bueno, pero si se supone que en el caso de que hubiera perseguido a uno, si sale corriendo, lo normal es que no puede mirar quién le persigue. No, digo yo, entonces no sé cómo me dio. Sí, vamos a ver un momento, ¿a cuántos funcionarios golpeó usted? Yo, pues sí. No podría decirle el número, todo lo que se movía. ¿Y con razón? Eres de barrio, tío. ¿Y con razón? Con poco con pegó y asusta a un juez, ¿eh? Porque un juez... Sí, sí. Qué temple. Cómo impone, ¿eh? Y hablando así como que se está esforzando en hablar así. Sin ser educado, porque él le habría explicado lo mismo mucho más rápido y fácil. Pero vamos a ver, o sea, el juez... No sé qué esperaba obtener el juez tampoco, ¿eh? Pero vamos a ver. ¿Usted a cuánto pegó? Bueno, ahora mismo... No sabría decir. Fue así, hacer molinillo... Bueno. Mano abierta y ya está. Bueno, se ha acabado el programa, ¿eh? Sí. Nos ha quedado pendiente casi el total de programa. De todo, ¿eh? Sí. Queríamos hablar de Rita Barberá. Sí. Que bien. Hombre, bien. No, es que no hay adjetivo para decirlo bien. Pero que la quieren como imputar o algo así. Pues iba camino hoy de Madrid, sí. En el AVE. Que se ve que tenía pleno de eso, o senado o eso, sí. Y se ha bajado en Cuenca. Eso es porque ahora la gente ha cogido psicosis en los trenes. Claro. Pasa de 30 el tren. Yo me bajo ya. ¿Cómo se ha tenido que ver? Para bajar en Cuenca. No hay nada, ¿eh? Que la gente te dice, hostia, las casas colgantes esas. Yo ya, pero. ¿Cómo te bajas en Cuenca? Que ahí, o sea, no hay ni acueducto, ¿eh? No han puesto nada allí aún. Eso está por poner todo. Tiene pinta de descampado, aparte. O sea, como que te deje a las afueras de un polígono. Uf, así de... Pero un polígono que ruedan ¿sabes las bolas esas del oeste? Ahí no hay camiones, claro, ni hay nada. ¿Qué va? Es como el polígono industrial de Ayerbe. Y es enorme y no hay ni una plaza comprada aún, ¿eh? Vi el otro día están ampliando. Al yonki este del dinero, que para mí es ese tío eso. Sí. Al señor ese que... Y Vicenco, ¿eh? Qué grande ese hombre, ¿eh? Ese hombre antes iba muy maqueado. ¿Por qué se expresa bien? Se expresa súper... O sea, le hacen preguntas a los periodistas y como que... Tío, lleva más pendiente que el copón, ¿eh? Pero pelazo. Que un periodista le pregunta, ¿pero usted robó tal? Y dice, hombre, por supuesto. Si tenía un enganche ya a la billetada. No podía, ¿sabes? La cartera la abría, metía los billetes y ya no la podía volver a doblar. Me la tenía que meter, que asomaba un palmo por detrás. No podía cerrarla. Pero eso porque no lo dicen los demás así, o sea, como dicen... Hay que tener esa planta también, ¿eh? Claro, ¿eh? Yo podría cantar en los Rolling Stones, ¿eh? Hostia, o en un grupo australiano de pop rock. Es de las personas que le ha sentado súper bien, como ir a un juzgado y todo eso, porque antes va a la cárcel y se lo rifan por tenerlo en la vida. Tú lo veías antes y ese hombre, como muy mayor. Y eso, y ahora lo veo en pantalones bombachos, hombre, pendientes de aro y hostia, fiesta, como fiesta blanca y Vicenca, a tope. Y esto de llegar ahí al juzgado y decir, no, no, no voy a responder preguntas y nada. Pregunta, pregunta. Claro, tengo más respuestas que tu pregunta. Empieza a lanzar. Claro. Esa es la gente que interesa. Ahora es cuando ese tendría que ficharlo el PP. Eso. Ahora. Y Bankia y grandes empresas. No, antes. Ahora es cuando ese tío. Ahora. Ahora es cuando es honrado. Ese tío ahora, tú le pones billetes y no los coge. Ese tío lo puedes poner de concierto. En la puerta del concierto no ocupa, no se queda ni un euro. Ahora. Porque ya no es un yonki del dinero como antes. Bueno. Vámonos, que tengo que ir a ver el fútbol. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todas las semanas. Podéis contactar con nosotros en info@colaboracionciudadana.com. Que el otro día alguien nos envió un mensaje con un vídeo o algo así, ni lo he visto. Pues no tengo megas. Eso, vi una respuesta rara en nuestro Facebook también de Colaboración Ciudadana. Rollo robot, tenemos robots, tío. Puede ser, eso también. Puedes contactar con nosotros también en colaboracionciudadana.com, podcast, todas esas cosas. Cerramos el programa esta semana con Corrosion of Conformity, de su disco Blind. Una canción que le va muy bien a Hillary Clinton ahora, que se ha retirado de la campaña. Da calor, ¿eh? Es que... Es que no está el día para ir a hacer campaña. Es que no se puede. Ya, y Trump da bastante calor también verlo. Los políticos en general. Sí. Cerramos con Boat with a Bullet y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Deu! ¡Deu!